Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso. Eso es. Pues suena por ahí lejos. Sí. Lejanamente. Ubacet. Vale. Y nos va a acompañar. Sí. Sonoramente. No sé cuánto rato. Pero algo. Sí, un ratillo, sí. Y otra vez, que coincide, por eso no el otro día, cuando también estaba Goreg. De verdad, es que en búsqueda. Ah, parece increíble. Ya, pero Goreg en búsqueda es Wazet, ¿no? Eso, por eso. ¿Y coincide? Hombre, Wazet, Wazetiana. Ya, ya te digo. Sí, y... sincronicidad. Todo ello está ocurriendo en el programa 968. Hoy es 14 de mayo de 2025, miércoles, día de Yahweh. Clave oracular, 5594. El 14 en el Siam es belleza, así que el día se llama... Belleza en economía mercurial. Así es. La belleza administrándose de una manera mercurial, o sea, en comunicaciones, intercambio, información... Y todo lo que tiene que ver con solucionar problemas. Y muy móvil. Muy móvil. Es curioso porque cuando escuchas el oráculo llega como una especie de imagen. Te imaginas belleza en economía mercurial. Y eso realmente es lo que vale. Se puede explicar de una manera, de otra o de otra. Pero sí que va a ser un día bello. Un día donde la belleza es lo que prima y además va a estar medida en la forma en la que uno va a comunicarla. Va a transmitirla. Y va a hacerla llegar a los demás. Claro. Y uno tiene que realizar ese día de belleza en economía mercurial. Sí. No es lo que lo demás disponga. No, no, no. Forma parte, pero eres tú el que lo crea. Este y todos, claro. Sí. Cada uno es creador de su propia realidad. Lo digo porque entonces dices, ay, entonces lo demás... Lo demás es lo demás. Formará parte o no, mayor, menor medida, lo que sea, pero eso. Y entonces, pues a ver si busca el sitio. No parece. Bien. Sí. Pues así hasta el infinito. Eso influencias. 5 sobre 5. La rebeldía contra lo emocional. Administrar en la administración de lo administrado, o sea, economía en economía, produce una mentalidad pues fría, una mentalidad calculadora, que no se deja llevar por impulsos sentimentales, en el sentido, porque es lo emocional, claro. Que no quiere decir que uno no sea sensible, se es, pero de una forma en la que la mente domina esa sensibilidad. Claro. Y es la segunda de mayo. Sí, claro. Y es una rebeldía contra lo emocional mercurial. Claro. Todo lo que venga de las comunicaciones. Es importante saber la influencia. Sí. La muy conocida 9 sobre 5. Economía espasmódica. Que es justo la que tenemos todo el mes. Todo el mes, es verdad, el 9 sobre 5. Pero claro, esto es sobre el cuerpo. Sí, pero... Especialmente. Ah, pues se nota muchísimo. Economía espasmódica realmente es... un poder de pronto a nivel sobre el psiquismo, entonces proyectos, ideas, todo con mucha fuerza, mucha vitalidad, y de buenas a primeras eso se apaga, ese poder que se dice, y hay que volver a retomarlo. O sea, hay una economía espasmódica a nivel mental. Ya ves. Tremendo. Sí. Y luego viene lo que parecería, bueno, y es la variable. Pero hoy lo hay también más. 4 sobre 5. Búsqueda de expertos. Que es lo que hace el emperador, que es el que está en la guerra, el emperador, cuando se encuentra en una situación de economía, de administrar. Busca expertos que le asesoren, pero de verdad. O sea, no una patraña. No como lo que se oye por las desinformaciones. No, que son ex. Sí, expertos. Esos eran expertos. Y luego eran expertos, sí, son ex. Expertos. No se sabe lo que es, pero algo pero que cobran. Roba y eso. No se sabe lo que es, pero cobran. Mm. Ahí está. Eso es lo que pasa. Y entonces luego viene, claro, que coincide con lo que son los miércoles de mayo, 4 sobre 5. También esa búsqueda de expertos a nivel... Pero es otro tipo de influencia, ¿vale? A ver si nos enteramos. Claro, lo físico son expertos que hagan cosas. Lo mental, expertos que piensen cosas. Mm, ahí está. Ideas, proyectos y cosas que realizar. Y lo que son todos los miércoles del año, 4 sobre 9. La guerra enfermiza. Hay que tener en cuenta que en la guerra está la dualidad esa del emperador y la muerte. O sea, hay que dominar. Y es el espíritu, es la influencia del día de la semana sobre el espíritu. Entonces es a nivel de principios, conceptos y creencias que uno tenga en lo que sea. En crear sus creencias también. Y está en conseguir un dominio. Que produce también una sensación de angustia o de enfermedad. Ahí está. Ese es el problemilla. Sí, sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer, pues teníamos búsqueda de inteligencia, guerra múltiple, victoria cambiante, justicia negativa y astucia hacia la muerte. Claro, todas esas complejidades. Sí. Bueno. Pues nos hemos quedado en la tabla esmeralda, en ausencia la banda arquetípica. Sí. Pero mantenemos el orden, es al equilibrio en las del tiempo, pasado, sí, presente y futuro. Número de Yau Yaui. El 4. Y lo hemos acertado. Lo hemos acertado por segunda vez y el mismo número. Qué cosa más rara. 4. Sí. Qué marmotesco. Subtipología lunar. Bello. Es un día bello. En el Tawin, cambio. 3 días de regencia principal de Goreg en búsqueda. O Acetiana. Ahí está. Y estamos en el 21º día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Y el 315º día de regencia del año sótico de Ptanum en amor. Puentes de luz. Regentes del día. Menes en trabajo. Civilización Tiud. Uk en victoria. La clásica. Upuat en economía. Lucrativa. Y Set en amor. Bifísica. Que ayer estaba, pero no tenía el espacio suyo. Y estuvo en economía. Ah, en economía. Y entonces hoy sí está en amor. Quedan ausentes, porque se repiten un montón de ayer, bueno, un montón, o sea, dos. Sí. Rebeldía, astucia y guerra. Un clásico también. Sí. Gesto hic, de negativo a positivo en situación de economía mercurial. A la economía le corresponde la atmósfera clara y de aire puro y oxigenada de Tarkán, que es la lucidez, lo que produce lucidez. Pues sí. Y el miércoles, como es tan problemático, móvil y conflictivo, pues el hombos, que es energía y fuerza para los mercuriales, los que nazcan o hayan nacido en miércoles. Totalmente. Sí. Arquetipos taróticos, pues dos, el fénix y la templanza. El fénix, el nuevo poder económico que está gestándose, todavía está en lucha. Claro. Lleva mucho tiempo en lucha, pero ahí está. De Yau, la vida amable de Kephuwet, que es la diosa de la armonía y de la belleza y de la eterna juventud, y Makrou, los ritos mágicos. Y luego está la templanza, que están Renenet, Amijaf y Goreg. Renenet, las riquezas del sol y de la tierra. Amijaf, la lanza y la espiral, dos armas secretas, pero que lo dominan todo, aunque no se perciba, pero están ahí. Y Goreg, la percepción sensorial, que por un lado es engañosa, pero también Goreg, si cuando una persona está preparada para ver la realidad magnífica, que no es en la de las apariencias, sino lo que hay detrás de ellas, entonces es como que descorre el velo y puede permitir ver tener esa visión magnífica de belleza. Ahí está. Ahí está eso. Pero hay que estar preparado. y no se sabe cómo se puede estar preparado. ¿Se está o no se está? Se llega eso. Pues siendo cada vez más consciente y amando, sobre todo amando esa realidad, sí, que está más allá de lo aparencial. Eso es. Mayón del día. Pues ha salido Fénix. Ahí va. Y contiene al 3 y al 12. La noche y el agua. Sí. Ya ves, o sea, tremendo. Muy curioso. Bueno, pues llega el momento del fono. Uh-huh. Mira. Sí. Qué. ¿Ah? Qué final, ¿no? 1373. La humanidad es una matriz inmensa, repleta de efímeros óvulos. Estaba hablando de Acuario. Acuario, sí. Uh-huh. Vez tras vez, el espíritu uno y múltiple toma de entre esos óvulos sus portadores, los tíos. De eso se trata. De eso se trata, sí. Y por eso no es nada. A ver, no es nada, no hay que explicar nada, pero no es nada despectivo. No. ¿Vale? Solo algo. No es despectivo, no hay. Explicativo. Sí. No hay. Y mayormente no se va a entender, así no pasa nada. No hay problemática. No hay problemática. Solo si se quiere, yo qué sé. Da igual. Sí. Y cuando se menciona algo físico, hay que explicarlo. Es que vamos. Uh-huh. Mira, 808. Capicúa. Ajá. No, la hora. Ah, ahora. 808. Ya ves. Y entonces, pues sí. Todas esas cosas, pues, están ahí. Uh-huh. Claro, al estar tan amogollonado ahí de porquerías de por ahí. Sí. De tanto ruido y esa furia. Uh-huh. Pues no se puede. Todo esto queda tapadísimo. O sea, es como. Sí. Es un. Es un lenguaje. Pero todo el rato. Es un lenguaje que llegará a ser comprendido, pero ahora mismo es imposible casi. Solamente para esos. Sí. Esos que no son efímeros, uh-huh, que son los de siempre. Claro. Los del estar siempre. Pero debe de haber una complicación bastante importante en el poder despertar de los, sí, dormidos, que forma parte del contingente, sí, de la complicación. Porque claro, está Piscis ahí coleando, sí, agonizando, dando sus últimas bocanadas y están a lo bestia. Los derechos humanos, la igualdad, sí, el hermandad. Mira, todo sencillo, el mundo es bueno. Con lo sencillo que sería explicar la situación más o menos global, solo más o menos, que la gente se piensa que todo el orbe es occidental y no. Y no es. Entonces, no, pero no, bueno, es. En lo occidental u occidentaloide se da una cosa, que es que porque hayan tenido unos momentillos de monoteísmo cutre y repugnante, sí, eso ya es la clave de todo. Eso ya ha sido siempre. O sea, los millones de años. No son capaces de pensar en millones de años. No. Una tontería, sino, no se estaría en el 2025. Es más, no piensan en millones de años, sino en la muerte. Eso, todo el rato. O sea, todo el rato. Entonces, en las actualidades simples y normales, se intenta hacer ver que es que hay que volver a la normalidad. Eso no va a ocurrir. Nunca. Nunca. Pero se jamás. Vuelve. Volver no se vuelve nunca. Lo malo es que no acompaña la alternativa. La alternativa es como una especie de broma, muy pesada, muy mala, pero uh-huh, de broma, en la que, sí, dices, tío, que eso tampoco es. Están. Ni siquiera eres un extremo. No es nada. Están como. Y no como, puedo explicarme. Yo sé, regando a una planta que está seca hace mil años. Y no puedo explicarme mejor, ¿vale? Ni quiero siquiera. Uh-huh. Porque entraría en esa cochambre de opiniología que hay por ahí, que es, sí, espantoso. Pero bueno, eso, uh-huh, hay que tenerlo en cuenta. Exacto, sí. Oiga, vamos a tener